está pensando en una reconciliación, en una celebración, en una conquista. Bueno, el local indicado es Motel Pacífico, ¿eh? Le espera en Camino a Duao, kilómetro 1, a solo 15 minutos de Talca. Motel Pacífico. Importador y comercial Victoria, cada día liderando los precios bajos. Es el local de los precios bajos en Talca, ¿eh? En la 1 Sur 9 y 10 Oriente. Ahí fíjese que en el costado sur encuentra todo lo que es menaje, decoración, juguetes para los niños, ¿eh? Los niños disfrutaron ahí, por cierto, con todos los juguetes que recibieron de parte de los papitos, ¿no es cierto? Los regalos ahí en Importador y Comercial Victoria, porque una atención espectacular y los precios más bajos de Talca. Y también en el costado norte, donde usted encuentra de todo lo que anda buscando para celebrar ese cumpleaños tan importante, ¿eh? 1 Sur 9 y 10 Oriente, ahí le están esperando en Importadora y Comercial Victoria. Bueno, y efectivamente esperamos que todos los niños hayan tenido un día realmente espectacular este día de ayer, ¿no es cierto? Domingo, donde estaban celebrando su día. Así es que muchas felicidades ahí para todos los peques, para todos los niños, a que esperamos hayan celebrado de la mejor manera junto a sus papitos. Bueno, nosotros queremos que usted siga disfrutando, que siga compartiendo con nosotros la buena onda, la buena música que tenemos para usted hasta las 7 de la tarde, aquí en La Tarde Fantástica. Fantástica. ¿Cómo decirte no? Si sé bien que estoy mintiendo. ¿Cómo decirte no? Si eso no es lo que yo siento. ¿Cómo decirte no? Y borrarte de mis sueños. ¿Cómo decirte no? Si te he visto no me acuerdo. Y he tratado de escapar, de salirme de esta historia, porque entiendo que fui yo el último en llegar. Pero el corazón no entiende y no sabe de contar. Antes de perderte y seguir soñando y seguir viviendo y seguir pensando que algún día las cosas cambiarán para bien o para mal, ya es muy tarde para regresar. ¿Cómo decirte no? Si me bailas en los sesos, ¿cómo decirte no? Si te calaste hasta en mis huesos, ¿cómo decirte no? Y salirme de este infierno, ¿cómo decirte no? Si te he visto no me acuerdo. He tratado de escapar, de salirme de esta historia, de esfumarme y de perderme y de borrarme de una vez. Pero el corazón insiste, que será lo que le diste, que no es capaz de sustituirte y comenzar una vez más. Pero lo sabes bien que hasta es capaz de compartir antes de perderte y seguir soñando y seguir viviendo y seguir pensando que algún día las cosas cambiarán para bien o para mal, ya es muy tarde para regresar. No, si le da vida a mi corazón, no, ¿cómo decir?

estar sin tu querer. Puedo vivir, yo viviré, sí viviré, porque aún me queda mucha fe para encontrar a quien amar. Falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar sin tu querer. Puedo vivir, yo viviré, sí viviré. Falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar sin tu querer. Puedo vivir, yo viviré, sí viviré. Falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar. Un minutito ya nos separan de las 6 de la tarde, acompañándole siempre aquí en el 92.3. Fíjese que por ahí también nos ha llamado gente del sector Altos del Ircay, que desde el día viernes, ¿no es cierto?, que se cortó el suministro eléctrico y están aún sin luz. Así es que ahí para que los amigos encargados de esto, ¿no es cierto?, se pongan las pilas y se dirijan a entregar, ¿no es cierto?, energía eléctrica también para el sector Altos del Ircay. La gente está desesperada por ahí, ¿verdad? Sí, pues los refrigeradores donde tienen sus cositas ahí se le echan a perder, se descongelan. No, si esto acarrea una pila de problemas, Así que ojalá que pronto llegue el suministro eléctrico ahí a Altos del Ircay. Estamos a esta hora siempre juntos a Banespe Talca, porque te conocemos y sabemos lo importante de tu tiempo, por eso nos hemos adaptado a ti y ahora atendemos en horario continuado, es decir, nos cerramos al mediodía, la atendemos hasta las 6 de la tarde. Estamos ubicados en 1 Sur 1230 entre 5 y 6 Oriente, 1 Sur 1230 entre 5 y 6 Oriente. Banespe, nos gusta ser tu banco, Y ya lo sabe entonces, el sector de Alto del Ircay, mucha gente también reclamando, que aún están sin luz en sus hogares. Así que ojalá pronto se restablezca el suministro eléctrico en ese lugar. Estamos en los 20 minutos que nos separan de las 6. Es Radio Fantástica. Yo que te he pisado el alma tantas veces, que te he traspasado fría y duramente. Yo que te he fallado tanto, aún así en tus manos solo encuentro gajos del más tierno amor. Por si fuera poco, no haces que te pida perdón. Yo que te he robado el sueño en muchas noches y he falsificado enojos sin razones. Yo que te he llevado hasta el llanto y sin más comentarios, dio de repente de nuevo en mis brazos. ¿Podrá ser posible una mujer así para mí? Gracias, miel de tus besos, con tus ojos tan fieles, por tus ganas de amarme, por la fe que me tienes, por curarme las llagas y entregarte así. Gracias por todo tu amor. Gracias por tu beso espontáneo, tus abrazos tan fuertes, por tus manos aliadas, tus ofensas tan leves, por cuidarme la espalda, por pensar en mí. Gracias por ser siempre tú. Yo que te he dejado a veces olvidada, que te he descubierto en noches nevadas. Yo que estaba tan escaso, no esperaba tanto. mis ojos tan fieles, por tus ganas de amarme, por la fe que me tienes, por curarme las llagas y entregarte así. Gracias por todo tu amor. Gracias por tu beso espontáneo, tus abrazos tan fuertes, por tus manos aliadas, tus ofensas tan leves, por cuidarme la espalda, por pensar en mí. Gracias por ser siempre tú. En ocasiones me viste huir, me has agarrado y me has hecho seguir. Gracias por la miel de tus besos, por tus ojos tan fieles, por tus ganas de amarme, por la fe que te tienes, por curarme las llagas y entregarte así. Gracias por todo tu amor. Gracias por tu beso espontáneo, tus abrazos tan fuertes, por tus manos aliadas, tus ofensas tan leves, por cuidarme la espalda, por pensar en mí. Gracias por ser siempre tú. La tarde fantástica. A mí qué me importa, si con tu cariño a mí me basta y me sobra. Prueba para arriba. A mí qué me importa, si con tu cariño a mí me basta y me sobra. Prueba para arriba. A mí qué me importa, si con tu cariño a mí me basta y me sobra. Prueba para arriba. A mí qué me importa. Con tu cariño a mí me basta y me sobra. A mí no me den riquezas, para eso tengo tus ojos. Que tan solo con mirarme, mamita me pone loco. A mí contigo y tus besos, que son todos mis tesoros. Me basta tu compañía y tus ratos amorosos. Yo solo quiero vida y salud para quererte. Y yo solo quiero vida, pues eres mi buena suerte. Llueva para arriba, a mí que me importa. Si con tu cariño a mí me basta y me sobra. Porque a tu lado, mi cariñito, siempre quiero estar. Porque a tu lado es más bonita la felicidad. Porque no hay nada que se compare con esta ilusión. Lo que yo tengo, lo que me pidas, te lo doy todo por tu amor. Mires abajo, que la vida es bella. Si el amor te toca, te inspira, gózalo con ella. Vamos ahí. Oh, oh. Belleza, yo solo quiero decirte que soy muy afortunado. Que todas las horas lindas las he vivido a tu lado. Que este amor es verdadero, pleno y desinteresado. Que doy todo lo que tengo por vivir enamorado. Y yo solo quiero vida y salud para quererte. Y yo solo quiero vida, pues eres mi buena suerte. Que llueva aquí, mamita, sé que estás tú. Mamita, sé que estás tú. No importa que llueva aquí. Yo solo quiero decirte que soy muy afortunado, que todas las obras lindas las he vivido a tu lado. Nos acompañaba Alexander Pires a esta hora de la tarde, cuanto resta ya 11 minutos para las 6. Oye, y todos contentos por el triunfo de Rangers, ¿eh? De visita ante Puerto Montt. Se jugó este compromiso en el estadio Rubén Marcos Peralta de Osorno, y donde Rangers, ¿no es cierto?, le resultó muy difícil, pero en todo caso al final se quedó con el triunfo y más un empate que tiene ante Coquimbo Unido, ¿no es cierto? Ya suma 4 puntitos que son muy importantes para que así podamos seguir soñando que podemos, ¿no es cierto?, lograr el ascenso a la primera división, ¿eh? Ojalá siga así el equipo de Rangers de Talca. Bueno, estamos juntos a Motel Pacífico. No se olvide, siempre le espera con cómodas cabañas, privacidad, excelente atención. Y por cierto, muy cerquita de Talca, solo 15 minutitos de Talca, ¿eh? Camino a Duao, kilómetro 1, ahí le está esperando Motel Pacífico, ya lo sabe, vaya. Una vez que visite Motel Pacífico, no se va a arrepentir, va a querer volver, ¿eh? Importador y Comercial Victoria siempre también le espera con los precios más bajos de Talca. Claro, todo lo que es menaje, decoración, juguetes para los niños, eso es en el costado sur. Y en el costado norte, todo lo que es la sección de cumpleaños. O sea, Importador y Comercial Victoria son los locales verdes de la economía. Todo lo que usted necesite, ahí lo encuentra, ya sea para el hogar y también para los niños. Bueno, y usted sigue a esta hora junto a nosotros. Claro, y también aprovechamos de saludar a la gente que nos está escuchando en los diferentes lugares de las comunas de Talca, ¿verdad? También a la gente que se encuentra trabajando, laborando, realizando cualquier tipo de actividad. Y en compañía nuestra, le enviamos también nuestro cordial saludo y así seguimos acortando la tarde a esta hora. Ya restan solo 9 minutos para las 6. Fantástica. Cerca de ella parece como una estrella. Esto es película. Esa mujer se puso a bailar. Tiene un cuerpo como un chacón. Quiero ser ladrón de su corazón. Le dije, negra mamita, brega conmigo. Te quiero como el aire que respiro. Tiene un meneíto de bomba que no se compra. Así que me gusta a mí. Y eso es verdad. Cuando tú te mueves así, eso es lo que me gusta. Me rompiste el corazón. Ay, que mujer más linda. dice que era traicionera, tratándome como tierra, esto es película. Esa mujer se puso a robar, llevó la plancha y televisión, mi dos pecera y mejor sillón. Todos mis discos de Nelson Net, hasta el reloj de la pared, se llevó todo por mi mala maña, después arrancó la piraña. Sufriendo aquí. ¡Woo! Asesina, te llevaste lo mío, pero eso no se queda así. Tú me la vas a pagar. Y ahora, el hombre más famoso de la tierra, fulanito. Es lo que siento en mi alma, porque esa mujer no entiende, me hace perder la calma. Ay, mamá. Quiera Dios que encuentre un hombre en tu vida que te dé todo el cariño que quizás yo no te di. Bótate, pavorote. Si te fuiste con el otro es porque él te quiere más que yo. Ahora, él te quiere más que yo. Bueno, porque te comas y ripiadita. Recuerda que me enfermaste. Me enfermaste con tu traición. Pero dos. Cállate, no me digas nada que yo te di. Un avión así como tú no vale la pena. Si te vas, que te vaya bien. Yo espero conseguir una que cuando yo le diga: mami, tú me quieres mucho, rácame aquí que me pica. ¿Por qué? Porque yo no fui tan malo contigo. Yo me lo buscaba como un animal, para darte todo lo que tú querías. Malagradecías. Te voy a desear una cosa bien buena, que te lleve el diablo. Breve alto y ya seguimos alegrando lo que queda de tu día. Enseguida regresamos con La Tarde Fantástica. Música, noticias, espectáculos, cultura, los ingredientes de La Tarde Fantástica. Que te miente, amor, si no lo sabes tú. de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este mes? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Sobra, nunca fue compartir sino dar limosna, no. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Es que en la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿O quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Sí, estábamos comentando por acá, ¿no es cierto? Que este temporal que tuvimos, ¿verdad?, por estos días dejó la escoba, ¿no es cierto?, en muchas partes del país. Acá también se había afectado el terminal de buses, el bandejón central, ¿no es cierto?, que cayó. Y bueno, también en el norte de nuestro país, en Tocopilla, la verdad que ahí fueron muchos los afectados, algo de 5.000 familias, ¿no es cierto? Prácticamente lo han perdido todo. Bueno, terrible lo que hemos tenido, lo que hemos sufrido, ¿no es cierto? Este año también, ¿eh? Así es que ojalá que la cosa vaya, no se vuelva a repetir, pues, y si es agüita sea mucho menor. A pesar que todavía se dice que estamos en un déficit, pero... ya en menor cantidad, ¿eh? Pero terrible, terrible lo que están pasando ahí las familias en el norte de nuestro país. Bueno, el temporal ha dejado 6 muertos, aluviones en Tocopilla, que llevaron, ¿no es cierto?, a decretar estado de excepción. Van a ver también en Valparaíso, Claro, muchos daños ocasionó ahí las olas del mar también, que alcanzaron inclusive los 11 metros, ¿eh? Y el metro también de Valparaíso a Viña, que va a tener que estar, ¿cuánto? 2 semanas ahí con su reparación para que vuelva a estar activa, ¿eh? Terrible, terrible lo que ha ocasionado este frente de mal tiempo acá en la zona central y también para el norte de nuestro país, Ya, Santoral para hoy, Lorenzo, saludamos a nuestro colega también Lorenzo Sepúlveda, que les acompaña cada fin de semana allá con la música de los 80, 90. Así que un abrazo para nuestro buen amigo y colega Lorenzo Sepúlveda. Hoy se encuentra de onomástico y saludos para todos los Lorenzos, para quienes están de cumpleaños también, muchas felicidades, Bien, a esta hora no se olvide que estamos juntos a Banefe Talca. ¿Tienes un tiempo a la hora de almuerzo? Nosotros también tenemos tiempo para ti, porque en Banefe Talca te conocemos y queremos estar cuando tú necesites, ¿no es cierto?, de nosotros, ahí estar junto a ti. Por ello hemos ampliado nuestro horario de atención, es decir, nos cerramos al mediodía, la atendemos hasta las 6 de la tarde. Estamos ubicados en 1 Sur 1230, entre 5 y 6 Oriente. Banefe, nos gusta ser tu banco. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Vivir así es morir La Tarde Fantástica. Te vas a dar ni cuenta cuando estemos nuevamente juntos. Una pausa y ya continuamos con La Tarde Fantástica. Que el sol no sea un impedimento. Que la lluvia no arruine tu jornada. La música y la información están aquí. Continuamos con La Tarde Fantástica. Sucediendo que no puedo describir, al amor le estaba huyendo. pero tengo que admitir que desde que te vi supe que eras para mí, supe que eras para mí, supe que eras para mí. Nada más yo de pensar la mujer con la del calambre. Es una sensación bien rara. De ti me gusta todo tu pelo y tu cara. Esa piel tan bronceada. Para muchos los factores quisieron que yo te amara. Algo me está sucediendo que no puedo describir. Al amor le estaba huyendo, pero tengo que admitir que desde que te vi supe que eras para mí, supe que eras para mí. Camino a la ciudad, tenía una flor en el pelo, todo un sueño y una mirada llena de bondad. Y era así, bella como el sol y el mar, así, así, imposible de olvidar. Y era así, bella como el sol y el mar, así, así, imposible de olvidar. Algo me está sucediendo que no puedo describir. Al amor le estaba huyendo, pero tengo que admitir que desde que te vi supe que eras para mí, supe que eras para mí, supe que eras para mí. Le acompañamos a esta hora siempre a través de la Radio Fantástica. Se está poniendo ya un poquito fresco la cosa, un poquito helado. Hay que... si usted va a salir, abríguese harto. Bueno, veíamos por acá una nueva medalla de plata sumó al Team Chile en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, luego que el atleta nacional Cristian Valenzuela se quedara con el segundo lugar en los 5.000 metros planos. Si bien en la competencia nacional terminó tercero, la descalificación del brasileño Odair Ferreira dos Santos le permitió a chileno, ¿no es cierto?, subir al segundo puesto y quedarse con la medalla de plata. De esta forma se ubica en el octavo puesto del medallero, ¿no es cierto?, nuestro país, con 3 medallas de oro, 2 de plata y 3 de bronce. Qué bueno, ¿no es cierto?, que seguimos cosechando triunfos también en todos estos tipos de campeonatos donde participan obviamente más países. Restan ya 24 minutos para las 7, estamos aquí en la tarde fantástica. Solo momentos que no vuelven a pasar. Por eso no pierdas tiempo, no los dejes escapar. La vida es solo momentos que se viven una vez. No dejes para mañana, no dejes para después. Fantástica. Bueno, pasa ligero, lo malo es mucho más lento. Pero al final pasa todo, porque todos son momentos. La felicidad se busca, la desgracia uno la encuentra. Los años no vienen solos, siempre te pasa la cuenta. Por eso vive la vida, no dejes de caminar. El camarón que se duerme, el mar se lo llevará. vacilan, hay otros en cabina. Vive la vida, oh, oh, vive la vida, vive la vida, oh. Puedes perder, que cuando más lejos vayas, más se demora en volver. Digo que no le aflojes, que hay que aguantar y luchar. Que nunca bajes los brazos, que nunca dejes de amar. Por eso vive la vida, no dejes de caminar. Dejes de caminar. El camarón que se duerme, el mar se lo llevará. Se lo llevará. Por eso vive la vida, sin pensar en qué dirán. De la paloma y otros de gavilán, hay otros de gavilán. Vive la vida, oh, oh, vive la vida, vive la vida, oh. De caminar, caminar. El camarón que se duerme, el mar se lo llevará. Se lo llevará. Por eso vive la vida sin pensar en qué dirán. Días de la paloma y hay otros de gavilán. Hay otros de gavilán. Vive la vida. Oh. Minutos ya nos están separando de las 19 horas 7 de la tarde, como siempre, acompañándoles aquí en su radio fantástica de Talca. Bueno, la encuesta CADEM dice que desaprobación de Bachelet alcanza un 70% tras conclave de la nueva mayoría. El rechazo a la mandataria subió 5 puntos y su aprobación bajó a un 22%. Tras la reunión de coordinación del bloque, el 60% estima que el gobierno va en la dirección equivocada. Cada día sigue desmoronándose más el gobierno de Michelle Bachelet. Bueno, a esta hora estamos juntos a Motel Pacífico. No se olvide, ahí va a encontrar cómodas cabañas, privacidad, excelente atención, pues, a solo 15 minutos de Talca. Esto queda camino a Duao, kilómetro 1. Ahí le espera Motel Pacífico para una conquista, para una reconciliación. Todo ello en Motel Pacífico. Importador y comercial Victoria cada día le invita para que haga rendir su dinero, claro. La mejor atención y lo más económico lo encuentra en Importador y Comercial Victoria. Todo lo que es menaje, decoración, sí, pues todo lo que usted necesite para su hogar, ahí lo va a encontrar en Importador y Comercial Victoria. También ahora todos los juguetes, todos los regalos para los niños están ahí también, pues. Y por si fuera poco, ahora en el nuevo local que tiene en el costado norte encuentra todo lo que es su sección de cumpleaños. No se olvide, Importadora y Comercial Victoria, siempre liderando los precios bajos. Son los locales verdes de la economía, 1 Sur, 9 y 10 Oriente en Talca. Y usted siga disfrutando siempre de la compañía de su radio fantástica en el 92.3 de la frecuencia modulada. Cupido